Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a ustedes, amigos y amigas. Qué gusto estar a esta hora para entrar a su casa con la información cultural y con nuestros invitados, quienes nos traen importante información de arte y de cultura. Siga con nosotros en estas frecuencias 940 AM y 100.9 de Cultura FM, y en las redes sociales de la Casa de la Cultura y de estas sus radios. Nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Bueno, vamos avanzando en nuestro trabajo, se va terminando la semana y significa que ya debemos estar por cumplir nuestra meta y nuestro objetivo. Avanzamos en Zona Cultura y damos el paso a nuestro compañero Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Les damos la bienvenida a su informativo Zona Cultura en este jueves 3 de junio del 2021, emisión 101, y le acompañamos hasta las 9 de la mañana con todo lo que usted debe saber en arte y cultura del país y del mundo. Saludos cordiales, compañeros Laura y Darío, y de la misma forma a nuestros amables oyentes, a todos los que ya estamos conectados ya en esta mañana de día jueves. Aquí empezamos con los temas de actualidad del siempre interesante mundo del arte y la cultura. Le invitamos a acompañarnos porque tenemos una hora con 30 minutos de información y las voces de los protagonistas. De esta forma iniciamos entonces su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La 15ª jornada de la Galería Nacional Virtual presentó anoche la inauguración de la exposición Metamorfosis Armónica, trabajo del maestro Santiago Cotera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas, última detalles de una sorpresa literaria. La parroquia de Vilcabamba celebró 160 años de emancipación política con jornadas culturales. El Ballet Nacional del Ecuador mira con optimismo su aniversario 41. El segundo semestre del año brinda apertura de espacios culturales en Europa. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos hablando sobre la diversidad y permanencia Cineclubista 2. Esto lo vienen desarrollando la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca, la red de cineclubs y varias organizaciones que se dedican al cine. Estaremos junto a participantes de Chile, Venezuela, México y también de nuestro país, Ecuador. Siga con nosotros. Vamos a conocer esta mañana sobre la obra Sin Domicilio Fijo que presenta la compañía Alerta Naranja dentro de la Fiesta Escénica 2021. Nos acompañan los cirqueros Patricio Espinel, Guillermo Bid y Henry Murillo. Junto a nuestro tercer invitado vamos a conocer sobre la actualidad que nos presenta el Conservatorio Superior Nacional de Música. Precisamente el maestro Ricardo Montero, su rector, nos acompañará esta mañana para contarnos sobre el convenio marco que firmó con la Universidad Salesiana para programas que apoyen la salud mental de los músicos. Se busca además la firma con la Universidad de Arequipa, en la que sería el primer convenio internacional que firme esta institución. No se pierda esta interesante entrevista donde nos actualizaremos sobre el trabajo que realiza el Conservatorio Superior de Música. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestro espacio informativo y en esta jornada del 3 de junio damos espacio al recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos culturales. Acompáñenos en un día como hoy. Le damos la palabra a Zuley. Bienvenidos a un nuevo día 3 de junio. Para este día 3 de junio, te contamos que se recuerda el nacimiento de Rosa Clotilde Chacel Arimón en el año 1898. Fue una escritora española de la generación del 27. Al estallar la Guerra Civil, Rosa Chacel permaneció en Madrid, colaboró con publicaciones de izquierda y suscribió manifiestos y convocatorias que se llevaron a cabo durante el primer año de la contienda. Por su parte, su marido fue uno de los responsables de que se evacuaran los cuadros del Museo del Prado durante la Guerra Civil, que en un primer momento se trasladaron de allí a Francia y posteriormente a Suiza, donde se mantuvieron a salvo en el periodo de la guerra. Un 3 de junio del año 1948, también recordamos el nacimiento de Carlos Alberto Francetti, compositor, pianista y arreglista argentino, ganador de 5 premios Grammy Latino y un premio Grammy, además de haber sido nominado en diversas ocasiones y categorías. Para el año 1954, a la edad de 6 años, Francetti comenzó a estudiar música en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires. A finales de los años 60, tomó clases de piano con Guillermo Isclá y Lucía Maranca, profesores de los cuales tuvo gran experiencia y fue demostrado en el año 1970 cuando se mudó a México y donde se perfeccionó su composición al lado de Humberto Hernández. Y para el año 1995 recibió por parte de la Fundación Conex un diploma al mérito por su aporte al jazz en la última década en Argentina. Para este día 3 de junio, también te contamos que se recuerda el nacimiento de Olga Lamas en el año 1924. Fue una cantante de tangos que se destacó por sus interpretaciones humorísticas que le valieron su apodo, la voz traviesa del tango. Nació en la calle Pasco de la ciudad de Rosario y debutó en un festival benéfico en su ciudad natal, integrado como cancionista de un cuarteto típico. Luego viajó a Buenos Aires, donde actuó en locales nocturnos y teatros. Realizó presentaciones en la radio El Mundo y grabó varios discos para la campaña RCA Víctor. A lo largo de su carrera musical, trabajó en varias canciones al lado de grandes artistas, formando dúos como Doris y Roberto y el grupo Los Caballeros del Trópico. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes de un día como hoy, 3 de junio. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zuley Lor. En el país. La parroquia de Vilcabamba cumplió el pasado 29 de mayo sus 160 años de emancipación política. Este sector, ubicado a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Loja, conocido como el Valle de la Longevidad, presentó al público una serie de actividades culturales. El detalle lo conoceremos junto a nuestra compañera Aileen Minaya. Vilcabamba, con 160 años de historia. La parroquia de Vilcabamba cumplió este 29 de mayo 160 años de emancipación política. Algunas actividades se desarrollaron para conmemorar, aunque la pandemia hace que las festividades sean un poco diferentes. Vilcabamba es un sitio ideal para el turismo y la actividad comercial. Se encuentra a 40 kilómetros de Loja. Carlos Ortiz Armijos, presidente del gobierno parroquial, indica a Crónica que pese a la situación por la pandemia de la COVID-19, esta fecha cívica no puede pasar desapercibida. El viernes 28 de mayo se realizó una misa de acción de gracias a las 19 horas en el templo parroquial, mientras que el sábado 29 a las 10 horas se desarrolló una sesión solemne en la casa comunal, con un aforo limitado. Además, ese mismo día se llevó a cabo una serenata virtual que fue transmitida por las redes sociales del gobierno parroquial a las 19 horas. Por otro lado, en el acto de sesión solemne se entregaron algunas obras ejecutadas en convenio con el municipio de Loja, un colector marginal con un costo aproximado de $210,000, que incluye pavimentación y adoquinado de algunas calles, y también se anunció la construcción de una casa comunal en el barrio Cuba por parte del GAD parroquial. Sin embargo, Ortiz Armijos indicó que hay varias necesidades diarias que merecen ser atendidas. Por ejemplo, mayor control del comercio informal, ampliación del sistema del alcantarillado y agua potable para las distintas localidades de la parroquia, descontaminación de ríos y en el tema de vialidad e intervención para acceder a barrios. Solicitan también apoyo de la maquinaria de la prefectura de Loja. Por otro lado, Ortiz Armijos realizó de forma urgente la implementación del plan de vacunación. Aunque el número de casos COVID-19 ha disminuido en la parroquia, existen menos de 18 casos activos, en el cual mencionó que su objetivo es reactivarse porque tienen mucho que ofrecer, como actividades de cabalgatas y emprendimientos que mueven la economía local, puesto que el desarrollo de la actividad turística se ve disminuida de forma notable por la COVID-19, y esto limita la presencia de turistas internacionales. Es verdad que existen nacionales que de alguna manera reactivan la economía, pero menciona que esta no es suficiente. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. Continuamos. Falta poco para el aniversario 41 del Ballet Nacional del Ecuador. Las ganas de celebrar no faltan, sin embargo, persiste la incertidumbre en cuanto a sus presentaciones de forma presencial. El Ballet Nacional del Ecuador es una corporación artística fundada en 1980, conformada por 4 elencos artísticos especializados en diferentes géneros de la danza. Por ejemplo, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, encargado de difundir la danza clásica; Ballet Contemporáneo de Cámara, especializado en la danza contemporánea; el Ballet Metropolitano, encargado en llevar a escena los ritmos ecuatorianos y latinoamericanos; y finalmente el Ballet Urbano, promotor de los ritmos actuales y urbanos. La institución en el próximo mes de julio cumplirá su aniversario número 41, y la noticia la da a conocer su director Rubén Guarderas en medio de optimismo e incertidumbre. Escuchemos. Tenemos un plan A y un plan B. Tenemos el plan A, que sería el ideal para nosotros, que es volver a tener por lo menos un par de actividades presenciales. Y el plan B, pues, es seguir haciendo solamente las actividades virtuales. En este caso, nos emociona enormemente esta última semana que hemos visto ya que hay una reducción en cuanto a al nivel de contagios, a la utilización de camas en los hospitales. Y entonces yo creo que de alguna manera pues vamos caminando hacia, en julio, tener ese plan A, que significa poner obras como hacer una visión de los ballets blancos, que se denominan, o de los momentos de los ballets blancos, es decir, que es la historia del ballet clásico universal, hacer una selección de momentos coreográficos del Lago de los Cisnes y de Valladera, ya de tal suerte de que el público pues vuelva a disfrutar con lo que es el ballet clásico, y tener también una presencia de un espectáculo mestizo con el ballet metropolitano y otro con el ballet urbano. En todo caso, al margen de las nuevas disposiciones, lo cierto es que habrá celebración por sus 41 años de vida, sea de forma presencial o virtual. Además, el director también señaló que desde finales de mayo el Ballet Nacional del Ecuador ha empezado ya a programar una serie de eventos con las que la institución festejará los 200 años de la Batalla de Pichincha, que será el próximo 24 de mayo del 2022, por lo que incluso sacarán varias promociones de descuento para los eventos de celebración. En la casa. La noche de este 2 de junio vivimos la 15ª jornada en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. En esta ocasión, el maestro Santiago Cotera, representante del Núcleo de Esmeraldas, nos presentó Metamorfosis Armónica. En esta muestra, el artista plantea la transformación de ideas y procesos artísticos a lo largo de los años. Detalles de esta cita virtual le presentamos a continuación. Porque somos fiesta, ritmo y cultura. Metamorfosis Armónica, hermoso título con el que este destacado artista plástico de Esmeraldas llega hasta nosotros, al país y al mundo por medio de esta plataforma virtual. Y lo hace con fuerza, como las olas del mar cuando chocan con los acantilados para después retirarse lenta y majestuosamente. Y claro que debía ser así, porque se trata de un artista cuya obra ha sido creada en ese ambiente maravilloso del trópico, de la montaña y el mar. Ambiente que tiene su propia flora, su propia fauna, tiene el color del mar. Y con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacando el trabajo pictórico del maestro invitado, se dio inicio a una nueva jornada de Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria. Esta fue la 15ª exposición de la segunda versión, la 2021, de este evento de la institución. La cita se desarrolló en conjunto en esta ocasión, junto a nuestro núcleo de Esmeraldas y la participación del maestro Santiago Cotera. El presidente resaltaba así entonces cómo es la inspiración principal que tiene el maestro, precisamente hablando de Esmeraldas y lo que rodea a esta bella provincia de nuestro país. El maestro ha dedicado su vida entonces a instituciones públicas y privadas, siempre relacionadas al mundo cultural, tales como Ministerio de Cultura y Patrimonio, Fundación Crisfe del Banco del Pichincha, Federación de Familias Unidas, Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas y actualmente con el cargo de analista de bienes muebles e inmuebles patrimoniales del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeraldas. El presidente Camilo Restrepo agradeció a nuestro núcleo de Esmeraldas por traer como invitado a este artista y consideró que precisamente es su trayectoria lo que lo ha hecho merecedor de altas distinciones y consideraciones. Gracias, querido presidente Yurki Minota, por traernos a este maestro de las artes plásticas, a este pintor de la vida en movimiento, de sueños para alcanzar, por miserias que vencer, pero sobre todo por hacerlo con extraordinario dominio de la forma, de la composición y de la luz. Quiero nuevamente señalar que este espacio donde Santiago está presente es gracias también a su esfuerzo, a su creación y a su dedicación para entregarme lo que él a lo largo de su vida ha logrado encontrar, ha logrado ver y ha querido transformar. Varios conceptos entonces engloban la exposición del maestro Santiago Cotera. La metamorfosis armónica, más allá de sus conceptos base, se presentan entonces como la recopilación de toda la trayectoria con la que cuenta este artista en diferentes funciones, y principalmente cuando él ha estado frente a un papel y lápiz dibujando lo que él considera es su apasionamiento de vida. El director del Núcleo de Esmeraldas de nuestra institución, Yurki Minota, presentó con estas palabras al maestro Santiago Cotera. Destacaba así su forma de vida, historia, trayectoria y por dónde ha transcurrido en cuanto a gestión cultural. como núcleo. Participar en esta 15ª exposición virtual nos llena de orgullo, ya que tenemos un gran artista plástico que nos representa en esta gala. Santiago Cotera, hermano esmeraldeño, licenciado en artes plásticas, ha formado parte de diferentes proyectos artísticos y culturales a nivel nacional e internacional. Se ha desempeñado en el ámbito privado y público. Es un especial privilegio tener la oportunidad de presentar a un artista joven, talentoso, Santiago Cotera. El maestro cuenta con varias exposiciones individuales y colectivas que las ha presentado dentro de su provincia, en nuestro país y fuera de él. Es un artista que ha formado parte de diferentes proyectos artísticos y culturales, ha realizado varias capacitaciones y siempre ha buscado entregar sus conocimientos hacia otros maestros. Bajo la óptica profesional y curaduría de la Dirección de Museos, la magíster Patricia Noriega planteó en sus palabras del mensaje sobre lo que reflejan las obras de Santiago Cotera. Atravesar el umbral para alcanzar a la obra de Santiago Cotera ha sido para mí un acto sobrecogedor. Es que su trabajo me ha recordado la brillantez de Franz Kafka con su magistral Metamorfosis, cuando Gregory Samsa se convierte en otro ser que refleja la conducta y condición del hombre en la sociedad. En la obra de Cotera, sin embargo, su metamorfosis es armónica. Es una semiosis productora de sentido que utiliza símbolos de la cultura local y nacional. Seres antroposomorfos, delineados desde la desnudez femenina, denotan fuerza y sutileza, pero también se estructuran con el equilibrio de los cuerpos. El manejo de las técnicas como el óleo, sanguina, esgrafiado, plumilla, grafito, denotan su gran destreza en el dibujo y en la tonalidad al momento de la creación en su discurso artístico. Santiago Cotera es licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Central del Ecuador. Tiene un posgrado en Estudios Culturales y de Arte de la Universidad Central. Presenta capacitaciones en cuanto a gestión cultural, diseño de proyectos culturales, políticas culturales, conservación y restauración del patrimonio de nuestro país. Y así llegamos al punto cumbre de la noche. El artista invitado, el maestro Santiago Cotera, tomó la palabra y en primera instancia nos puso en contexto cómo se reflejan lo que son sus obras y lo que para él significa como esencia, metamorfosis armónica. Básicamente, mi obra se enfoca en la cultura, en las formas, en lo que es el arte precolombino, que es el que me influenció para poder generar todos estos mensajes, que es lo que la función que cumple mi obra. Me parece que el doctor Camilo Restrepo y el señor Durki Minota hicieron una buena apreciación de la obra, hablaron bastante ya de lo que es la obra, pero yo quiero dar como una esencia de lo que es mi obra, ¿no? Metamorfosis armónica es la construcción de una exposición que se hace a partir de toda la trayectoria que yo he tenido, recorriendo todas las exposiciones que han pasado. Finalmente, brindó su criterio sobre lo que representa la Galería Nacional Virtual y cómo esto se ha convertido en un gran apoyo para los artistas del país. Considero que es un proyecto emblemático para el Ecuador, una galería virtual que da la oportunidad a los artistas ecuatorianos a mostrar su arte, a mostrar sus obras, a mostrar sus discursos. También me gustaría mencionar en esta ocasión al crítico de arte Manuel Esteban Mejía. Lamentablemente es fallecido, pero tuve la oportunidad de conocerle cuando yo estudié artes en la Universidad Central. Y de esta forma, la noche de este miércoles 2 de junio del 2021, disfrutamos de la exposición virtual 15ª de la Galería Nacional Virtual, en esta ocasión junto a nuestro núcleo de Esmeraldas y la participación de Santiago Cotera, con la muestra Metamorfosis Armónica. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información sobre nuestra institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas espera en poco tiempo presentar una sorpresa literaria que llevará a los lectores a recorrer más de un siglo de creatividad. Una sorpresa editorial se fragua en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. La institución espera que en los próximos meses presentar una antología narrativa con más de 100 autores y relatos del Guayas. Y es que cuando hablamos de literatura y nos referimos concretamente a la provincia del Guayas, surge como referente el grupo de Guayaquil compuesto por Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, Alfredo Pareja Díez Canseco, José de la Cuadra y Joaquín Gallegos Lara. Sin embargo, la riqueza literaria de esta provincia va mucho más allá, y esa es la propuesta de esta sorpresa editorial. Hablamos con Flor Layedra, responsable de la gestión editorial y publicaciones de la casa, quien nos cuenta más sobre el proceso. Y lo otro es que hay ciertos escritores que no están dentro de esta colección porque no han querido participar, entonces se ha respetado aquello, ¿no? Pero está del 100%, podemos decir que está el 99% de nuestros escritores del Guayas están allí. Y como la ascensión fue muy grande, decidimos hacerlos en dos tomos para que nadie se quede afuera. Sí, eso es mucho, porque hay personas que... Yo, una desconocida, entonces como que, wow, tenemos este escritor, tenemos este cuento tan rico, y creo que para las siguientes generaciones no deben perderla, que es sobre todo ir trabajando y pensando en ellos, más que de entre nosotros para adelante va a ser muy rico, pero para las personas que vienen ya atrás de nosotros, tengan unos textos donde puedan recurrir y decir, estos son nuestros escritores, ¿no? Nadie va a poder omitir a ninguno de nuestros escritores y eso nos llena de mucha emoción, ¿no? Porque es algo que es un homenaje a cada uno de ellos, que se lo merecen, sobre todo, ¿no? Y nuestras historias, como se indicamos, desde Medardo Ángel Silva, que se lo vea que también fue un escritor, además de poeta, además de redactor, que fue en el periódico El Telégrafo, también fue escritor, entonces tenerlo allí a él, tener hasta comunicamos nuestra contemporánea, nuestra escritora más joven, tenemos a Mónica Ojeda, que también la gente pueda acceder y quizás desde a partir de este libro pueda la gente investigarlos más, consumir los cuentos de ellos, ver en qué más se especializaban, en qué otras aristas, porque tenemos a mucha gente que no solamente escribió textos y cuentos, sino también novelas, y entre ellos también poesía, y otros se dedican también a la música, o si no fueron diplomáticos, entonces es algo muy rico que este libro lo está rescatando. El proceso de selección lo realizó el escritor Ernesto Carrión. Se espera que se publiquen en los próximos meses y la obra contará con ilustraciones del artista Paco Pincay, quien pone su talento en cada uno de los relatos. Su distribución será gratuita. En el mundo. El segundo semestre del año llega con la apertura de espacios culturales en Europa. Esto luego de los constantes cierres por las restricciones propias de la pandemia. Ahora los parisinos se reencuentran con sus museos, entre los que contamos el Louvre, el Museo Grévin, Orsay, entre otros. En París se reabren los museos. Hace una semana, un centenar de personas hacían cola a las puertas del Museo del Louvre, esperando el pistoletazo de salida para visitar, tras casi 7 meses de cierre, el principal museo de Francia. La responsable de seguridad recuerda uno de los puntos más importantes. Los visitantes deben llevar siempre la mascarilla cubriendo la nariz dentro y de las inmediaciones del museo. El presidente de la institución, Jean-Luc Martínez, es el encargado de abrir la puerta a los madrugadores, algunos de los cuales hicieron cola desde las 8 de la mañana. Una de las primeras visitantes fue Brigitte de la Touche, que acudió a ver la exposición El cuerpo y el alma de Donatello a Miguel Ángel, que ha sido excepcionalmente prolongada hasta finales de junio. El Louvre ha vivido uno de los periodos más difíciles, pues ha pasado de acoger hasta 10 millones de visitantes anuales en los últimos años, un récord mundial, a quedarse completamente solo. Desde marzo del 2020, tan solo ha estado abierto 4 meses. La espectacular sala de estados, que guarda en su interior la codiciada Gioconda de Leonardo da Vinci, no presenta la habitual cola, y tan solo unos cuantos afortunados llegan para ver a la Mona Lisa y hacerse un selfie con ella. La directora de Seguridad y Acogida al Público Explica a EFE que las reservas se podrán hacer únicamente por internet con una franja horaria precisa para poder controlar mejor la afluencia. Además, se han instalado unos caminos con flechas para evitar el tránsito en ambos sentidos. Por otro lado, el Louvre no es el único museo que reabrió sus puertas. El Museo Grevin, conocido por sus figuras de cera, explicó a EFE que ya han tenido 50 visitantes y que esperan llegar hasta las 200 o 250 personas al día y 1000 en el fin de semana. El Museo de Orsay reabrió con la exposición Los Orígenes del Mundo, que ensalza el impacto en la pintura decimonónica de los avances científicos y de la teoría de Darwin. El Pompidou también abre en una muestra sobre las mujeres artistas en el arte moderno, un papel que reivindica igualmente el Museo de Luxemburgo con Femmes Peintres, una interesante exhibición sobre las mujeres que abrieron el camino de la pintura en el siglo XVIII y siglo XIX. El Museo del Carnavalet sobre la historia de París abrió el 29 de mayo tras 4 años de obras y restauraciones, mientras que en junio será el último turno de inaugurar el Hotel de la Marina situado en la Plaza de la Concordia. De momento, todos se aferran a una misma esperanza, no tener que volver a cerrar sus puertas. Fuente: Agencia EFE. Para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informó Ailén Minaya. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. De conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Elecciones y de la Resolución de la Junta Plenaria, que aprueba el calendario electoral, convoca elecciones para el periodo 2021-2025 de presidente de la sede nacional a realizarse el día lunes 30 de agosto de 2021 en la ciudad de Quito y de los directorios de los 24 núcleos provinciales a efectuarse el viernes 20 o sábado 21 de agosto de 2021 en la circunscripción territorial de cada provincia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Siga celebrando junto a nosotros los 40 años de fundación de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anote en su agenda el ciclo de cine. Berlanga cumple 100 años. Los títulos recuperados del Instituto Cervantes, que serán suyos todos los viernes desde la 1 de la tarde hasta el domingo, son: Esa Pareja Feliz, Calabunch, Plácido y Patrimonio Nacional. Digita las redes sociales de la Casa de la Cultura, Cinemateca Nacional, Ulises Estrella y Vimeo del Instituto Cervantes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir con nosotros aquí en 100.9 FM y 940 AM. Abrimos nuestro espacio de opinión y entrevista junto a los invitados de la jornada, pero antes recuerde que hay actividades a las cuales usted está invitado a visitar en nuestras redes sociales. Este jueves 3 de junio a partir de las 3 de la tarde tendremos publicaciones de la Cinemateca en su Facebook. También tendremos a las 7 de la noche la presentación del grupo Solsticio. 7 de la noche, esto en el Facebook Live y en el canal de YouTube de la Casa de la Cultura. Dicho esto, nos vamos ya junto a nuestra compañera Laura Ríos, quien tiene un panel bastante amplio de invitadas en esta mañana. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestra invitada. cordial saludo esta mañana. Vamos a recibir aquí en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus radios, así como también en el noticiario de Zona Cultura, a damitas invitadas que estarán dentro de la tercera mesa de diversidad y permanencia Cineclubista 2. Este tema que lo viene manejando pues la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con las redes cineclubes y otras instituciones que siempre se unen para dar a conocer el trabajo que lo viene desarrollando a nivel de Latinoamérica. Así que bueno, está con nosotros Baité Trujillo, ella es psicóloga y desde hace 5 años está encargada de la Coordinación General de Cineclub Linterna Mágica, que tiene que ver con la Universidad de la Frontera. También está con nosotros Nancy de Miranda, ella vinculada al cine comunitario como enseñanza ya en Venezuela. Le acompaña también su compatriota Livia Rodríguez, quien está también dentro del Cine Club desde el año de 1984, siempre también vinculada al cine universitario. Así que hoy vamos a conocer esos detalles. También está Eliana López de Ecuador. Ella es la moderadora de esta mesa, es antropóloga visual en la Flaxo de Ecuador. Y desde México también nos acompaña Carolina Valencia. Así que vamos a darles la bienvenida, gracias por estar aquí. Y voy a empezar con usted, Baité, a ver si es que nos puede comentar dentro de lo que es el Cine Club Linterna Mágica de la Universidad de la Frontera, cómo ustedes trabajan quizá o desarrollan esta actividad con los jóvenes universitarios. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, el Cine Club Linterna Mágica es un cine club súper particular debido a sus características, el territorio en que se encuentra, atravesado por muchas diversidades sociales. Entonces, una de nuestras características principales como cineclub es ir trabajando temáticas relevantes para las comunidades, temáticas relevantes también para la comunidad universitaria, e ir conectándola con las personas del territorio, y así trabajar de temas relevantes a través del cine, como una herramienta que consideramos universal a través del audiovisual, poder poner sobre la mesa temáticas relevantes, poder reflexionar y poder comprender diversos temas que nos son relevantes. De esta forma trabajamos proyectando películas y posteriormente dándole bastante relevancia a un cineforo participativo con las personas que son invitadas o que participan voluntariamente de nuestras actividades como cineclub. De esa forma trabajamos. Y desde Chile, nosotros nos vamos a ir hasta Venezuela. A ver, si tiene mucho que ver el trabajo que ustedes realizan o es similar al de Chile que nos acaba de comentar Baité Trujillo. Muy buenas, encantada de saludarlas. La experiencia que nosotros tuvimos desde a partir del año 84 en una universidad, que era una universidad donde se daba agronomía y veterinaria, no habían carreras humanistas. Por lo tanto, decidimos y emprendimos conformar un cineclub, un espacio para ver este tipo de películas y llevar no solo el cine como arte, sino como formación en la área política, humanista, científica, cultural. Y en una universidad donde compartíamos la mayor parte del tiempo, porque las prácticas incluso eran desde las 5 o 6 de la madrugada, llegaban a las 7 o 8 de la noche, bueno, en el espacio que teníamos los días miércoles, el fin de semana libre, arrancamos con un cineclub que le pusimos por nombre Aquiles Nazoa, por ese emblemático hombre poeta, pero también bastante, con incursión bastante en el área política y humanista del país. Perdón, Livia, que le corte, y quería preguntarle a Nancy de Miranda, a ver si nos comenta y nos brinda ese apoyo del aporte que usted realiza, en este caso al trabajo que nos acaba de mencionar Livia. Bueno, ese trabajo, Livia está hablando de un estado, digamos, ella está en el estado Lara, Y en varias ciudades de ese estado Lara, el cineclub Aquiles Nazoa ha tenido una gran actividad. Mi experiencia con los cineclubes data desde el 89, a principios de los 90, cuando desde el llamado CONAC, que era un poco el Ministerio de Cultura en ese tiempo, se atendía a los cineclubes. Y entonces había un programa de formación para todo el país. Y realmente habíamos un grupo, yo me uní a ese grupo y mis comienzos son desde allí, donde ese programa de formación de los cineclubes, ahí participábamos. Desde allí fui incluso directora de formación de la FEBE, que era la Federación de Cineclubes Nacionales, que de verdad tuvo una larga, desde los 70 hasta casi los 90, estuvo esa federación de centros de cultura cinematográfica, y luego hemos seguido a Cinemateca o Senac, o sea, varias otras instituciones, y desde 2005 hay una experiencia con el ente rector, con el llamado cine comunitario, y es la ponencia que yo voy a decir. Es decir, a lo largo, podemos decir que desde los 70 se ha estado acompañando y a este sector del cineclubismo que tiene una historia, es relevante en nuestra historia del cine nacional. Vamos a dejar Venezuela y nos vamos a ir hasta México, que también tiene una historia bastante grande, formidable, dentro de lo que tiene que ver con el cine. Así que, Carolina, bienvenida. Y yo quisiera preguntarle a usted cuán importante, por ejemplo, es fortalecer la diversidad y la permanencia cineclubista en Ecuador, en México, en toda Latinoamérica. Bueno, muchas gracias por este espacio, primeramente. Y pues para contestar tu pregunta, yo creo que todos los cineclubs son espacios de resistencia y son espacios para formar comunidad y formar lazos con las personas que nos rodean a través del cine. Entonces, yo creo que desde ahí tiene una importancia, para trascender como las estructuras como más académicas del cine, ¿no? O sea, acercar a las personas de todos los días al cine, a un espacio donde pueden conversar sobre cine y conectar a través de él, a mí se me hace una de las actividades como más favorables y enriquecedoras culturalmente. Yo formo parte del cineclub Ellas Dirigen, que es un cineclub donde solamente vemos cine dirigido por mujeres, que nace precisamente a partir de esta necesidad de acercarnos a un cine más diverso, sobre todo porque yo, siendo estudiante de cine, me di cuenta de que la mayoría de la educación cultural está centrada en ver la obra cinematográfica hecha por hombres. Y pues fue una búsqueda muy natural de mi parte y de otras compañeras mías de la escuela acercarnos a otro tipo de cine. Y pues eso es lo que hacemos por ahora en el Cine Club Ellas Dirigen. Vamos en este momento también a dar la palabra a Valentina Ávila, ¿no? Este trabajo, esta fortaleza que se tiene a nivel de Latinoamérica, ¿cuáles serían los más grandes desafíos que enfrentan los cineclubs en la actualidad? Uy, qué compleja pregunta, Laura, pero yo creo que una labor fundamental que hoy en día pueden hacer los cineclubes es justamente apuntar a diversificar las propuestas culturales que hay. Yo creo que, bueno, en mi caso, el cineclub en el que yo trabajo, que es Cineclub Sala Sacía de la Universidad de Chile, se realiza en el centro de Santiago, que es un lugar, un territorio en donde tenemos siempre muchas actividades culturales muy diversas. Entonces tenemos que enfrentarnos a ese mar de actividades y tratar de proponer cosas distintas. Yo creo que esa es un arma potencialmente muy revolucionaria que tienen los cineclubes, que es armar nuevos panoramas para la gente, nuevas oportunidades, nuevas alternativas que no sean, que no estén mediadas por el mercado, que no operen bajo el concepto de lo rentable, sino que por el contrario estén enfocadas en dar una oportunidad a la gente de que conozca nuevas cosas, en abrir espacios en donde las personas se organicen también, se empoderen y se sientan parte fundamental de las actividades que se les propone. Yo creo que esa es una herramienta muy importante que el cineclubismo tiene y que subvierte un poco ciertos cánones que muchas veces están establecidos por el mercado, ¿verdad? Las películas que hay que dar, que son las películas que son más rentables, las que venden más tickets, etcétera, que muchos cines operan bajo esa lógica. Yo creo que los cineclubes pueden ofrecer una lógica totalmente distinta. También, por ejemplo, rescato lo que dice Carolina, de que su cineclub subvierte también este canon de exhibir películas realizadas por hombres. Bueno, ¿acaso los mismos públicos los que van ofreciendo sus propios criterios de programación, sus propias metodologías? Y a mí me parece que eso es tremendamente importante y revolucionario también. Bueno, y enseguida vamos a dar la palabra a la moderadora de esta mesa, Eliana López, a ver si es que nos puede compartir algún detalle de esta mesa y sobre todo que nos pueda compartir esa experiencia que se ha emprendido aquí en Ecuador y si de pronto eso tiene alguna relación con otros países o quizás son emprendimientos o formas de ver el cine de una manera diferente. Bueno, el Seminario de Cineclubismos Latinoamericanos no es una idea de Ecuador en específico, más bien es una idea que surgió del colectivo y del encuentro de varios cineclubistas y varias cineclubistas de Latinoamérica. En ese sentido, hemos decidido reunirnos para que en este año podamos discutir alrededor de la historia, digamos con mayúscula, y las historias posibles que se pueden narrar del cineclubismo latinoamericano, desde diferentes prácticas, desde diferentes adaptaciones, desde diferentes resistencias. En ese caso también tenemos que destacar cómo los cineclubes se han adaptado a la nueva realidad que vivimos globalmente, y en ese caso por eso hemos decidido invitar a Carolina Valencia de México, porque el cineclub precisamente que ella dirige tiene esta característica. Es un cineclub virtual en el cual nos permite como entender estas nuevas prácticas que se adaptan a las condiciones en las que vivimos actualmente. Y esa también es una forma de narrar la historia, pero más bien la historia contemporánea. Entonces, en ese gran marco de las prácticas, cómo se han desarrollado las personas involucradas, las experiencias y las cinematografías que se permiten circular, digamos, en estos espacios más bien paralelos, nos ha movido en esta necesidad de juntarnos, de conversar, de compartir estas experiencias alrededor del Seminario de Cineclubismos Latinoamericanos. Y precisamente estas mesas, la mesa número 3, que es con la que cerramos este viernes, han sido como una suerte de motivación para que las personas se sumen, compartan e intervengan como participantes o como ponentes para este seminario que se va a realizar del 22 al 25 de julio de este año. Entonces ahí veremos experiencias de mujeres cineclubistas a cargo de redes de cineclubes, de cineclubes comunitarios o de microcines, como se entienden en el Perú, y también compañeros y compañeres también que han decidido generar cineclubes y estas redes alrededor de cinematografías de comunidades que no se ven representadas en pantalla de los cines convencionales también. Entonces, es esta suerte como de reflexionar alrededor de la cinematografía, del cine comunitario, del cine más bien artístico, pero con una mirada crítica. Entonces, digamos, en ese gran paraguas de posibilidades que nos permiten debatir, nos hemos decidido sumar y para eso estaremos este viernes a las 5 de la tarde, hora Quito, Ecuador, y estarán, como lo mencioné en un principio, las compañeras de Chile, de Venezuela, de México y de Colombia, para hablar sobre estos temas. Bueno, y para cerrar, nos vamos con una última ronda. Usted nos decía, Eliana, la importancia de poner en este espacio una mirada crítica hacia el cineclubismo latinoamericano. Así que para todas esta pregunta, y voy con usted, Valentina, adelante. Ah, claro, sí, yo creo que va un poco con lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Ofrecer una mirada crítica sobre el cine o sobre cómo debieran ser nuestros espacios cineclubistas es una reflexión muy importante para, como decía antes, poder ampliar una mirada más transversal también, poder incorporar, por ejemplo, las necesidades culturales de las personas de cada país, que muchas veces están muy administradas, muy centralizadas por personas que no necesariamente están pensando en los públicos. Entonces creo que esa diversidad de públicos amerita también poder ejercer un proceso reflexivo, un proceso de análisis y justamente una mirada crítica en torno a las propuestas que ya existen y ampliar estas propuestas justamente. Yo creo que eso también se va viendo en cómo los públicos reaccionan a nuestros respectivos cineclubes. Por ejemplo, en mi experiencia personal ocurre mucho que asisten al cineclub en el que yo trabajo tanto estudiantes universitarios, pero también muchas personas de la tercera edad. Y eso creo que también es una manifestación de cómo personas de la tercera edad están carentes de actividades que estén pensadas para ese grupo de públicos, ¿no? Entonces creo que el cineclubismo, al entrar en un proceso crítico que siempre es necesario, entra en un proceso justamente de tener que estar revisando su propio contexto y ver cuáles son las mejores alternativas que puede ofrecer y que puede trabajar desde esa vía, ¿no? Entonces creo que lo que mencionaba Liana de esta mirada y proceso y trabajo crítico del cineclubismo es como bien central en ese sentido. Bueno, desde el Cineclub Aquiles Nazoa decidimos salir hacia las comunidades y buscar ese público cautivo que hay en cada espacio y en cada lugar de nuestra ciudad donde nosotros podemos activar culturalmente. Y hemos conseguido allí los mejores espectadores y la mejor audiencia en cada una de estas comunidades. De verdad que dejar un auditorio con unas butacas reclinables, con un aire acondicionado, como están los de la universidad, e irnos a otro donde esa panorámica que uno ve a la gente tan emocionada. Hemos llevado incluso a la comunidad donde yo vivo ahorita, a Los Pinos o a Caseríos, hemos llevado directores de cine. Llevamos un director de cine, Eduardo Barberena, con una película que se llama Sheila, no sé si ustedes la han visto allá, y la gente nos dijo que ellos pensaban que un director de cine era una estrella inalcanzable y que lo tenían ahí en su caserío, para hacerles las preguntas, para poder compartir con él cómo hizo una película. Eso a mí me llenó de emoción, porque, o sea, poner al director y hasta incluso actores ahí cerca, sentados con los espectadores de unas zonas rurales donde ni siquiera habían ido muchos niños, ni siquiera una sala de cine. Eso a nosotros nos ha motivado a seguir investigando y hasta dónde nosotros tenemos que llegar en la difusión. O sea, que el cine no debe quedar solo en una sala, sino que tiene que ir a buscar ese tipo de espectadores que de repente nunca han podido disfrutar de una excelente película o de un documental que enseñe, que forme por lo menos a los niños, que también hemos recorrido más de 64 escuelas dando el cine va a la escuela, o cine en el aula. Es otra experiencia que ya el viernes la relataré quizá más ampliamente, pero hay que llegar a todos los públicos y es nuestro reto donde nosotros tenemos buscar las estrategias de cómo nosotros llegar a todos los públicos. Bueno, queremos agradecerles a todas ustedes por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura, haber dejado ya un abre boca para que se puedan conectar este viernes y puedan ser partícipes de la diversidad y permanencia cineclubista 2 que se viene desarrollando. Así que conéctese al YouTube. Muchísimas gracias a usted, Valentina Ávila, desde Chile. También tenemos a Baité Trujillo, de este mismo país. Carolina Valencia, de México. Y de Venezuela, Lidia Rodríguez y Nancy de Miranda. Así como también a Eliana López, quien será la moderadora de esta mesa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es momento de conocer a nuestro invitado. Quito continúa viviendo el teatro junto a la Fiesta Escénica 2021, una propuesta para la danza y el teatro que presenta la Fundación Teatro Nacional Sucre a través de sus espacios como el Teatro Variedades, el Teatro México y también el Teatro Sucre. Hoy estamos junto a la compañía Circo Alerta Naranja, quienes participan con la obra Sin Domicilio Fijo, que se presenta este viernes a las 5 de la tarde. Los detalles los vamos a conversar junto a los cirqueros Patricio Espinel, Guillermo Bid y también Henry Murillo, a quienes les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tener estos espacios justamente que consideramos súper necesarios para la

Usted comparte con nosotros diariamente todos los temas dedicados al mundo del arte y la cultura. Hoy lo tenemos ya conectado acá con nosotros a través de la línea telefónica al maestro Ricardo Monteros, rector actual del Conservatorio Superior Nacional de Música. El maestro viene a contarnos de esta mañana de la actualidad de su espacio y vamos a hablar en primera instancia, maestro, de un convenio de cooperación que se firmó hace pocos días junto a la Universidad Politécnica Salesiana. Observamos a través de fotografías y en las publicaciones al maestro precisamente junto a la doctora María Sol Villagómez, vicerrectora de la sede Quito de la Universidad Salesiana. El convenio que se firmó es un convenio marco de cooperación para el desarrollo de procesos de vinculación, prácticas, pasantías preprofesionales de estudiantes de pre y posgrado. Todos los detalles los vamos a conocer en esta entrevista en los siguientes minutos junto al maestro Ricardo Monteros, que como decimos nos va a contar la actualidad de lo que tiene también el Conservatorio Superior Nacional de Música y sus diferentes actividades. Maestro, con esto le decimos buenos días, bienvenido a Zona Cultura en este día jueves, y empecemos por ahí, maestro, contemos entonces cómo se dio la firma de cooperación de ustedes, del Conservatorio Superior Nacional de Música, con nuestra Universidad Politécnica Salesiana. Buenos días, maestro, bienvenido. Muy buenos días con todas las personas, los amigos que nos escuchan en esta mañana en Zona Cultura. Profesor Alex, este espacio que le dan al Superior Nacional de Música, encantado de conversar de los temas que usted la firma de estos dos últimos convenios con la Universidad Politécnica Salesiana, bien lo ha expresado. Si me permite comentarle, pues hemos firmado este martes 25 un convenio marco con la Universidad Politécnica Salesiana, y así como un convenio específico. ¿De qué se trata el convenio específico? El específico va a buscar sobre todo un trabajo mutuo entre las instituciones, un apoyo mutuo, pero a apuntalar temas de salud mental. Con esta situación de la pandemia, que realmente al principio parecía que iban a ser unas cuantas semanas o meses, pero se ha tornado ya en más de un año, estamos confinados, estamos en teletrabajo, la salud mental se ha visto muy afectada en toda la ciudadanía. No podía ser de otra manera en los docentes y en los estudiantes que están trabajando a distancia. Entonces, pues hemos visto esta gran necesidad, y la Universidad Politécnica nos ha extendido la mano para a través de los profesionales que ellos tienen, tanto docentes y estudiantes, que practicantes, poder dar un apoyo, una asistencia psicológica, una asistencia en salud mental a la comunidad educativa del conservatorio. Entonces, este convenio específico va direccionado a esto, pero todo dentro de un convenio marco que también se ha firmado, en el cual vamos a colaborar entre instituciones en una diversidad de proyectos que están surgiendo ya. Claro, maestro, qué importante hablar de esto, ¿no? De la salud mental, de lo que es también en la parte de ustedes como artistas, como músicos, la parte del convenio, por supuesto, y hablar de esta importancia, ¿no? De seguir manejándonos como lo que tenemos ahora a través de medios virtuales, medios digitales, y que esto sirva como un aporte entre instituciones también, maestro. Así mismo, consideramos que hoy por hoy, con todas las dificultades que hemos venido atravesando a nivel mundial, se circunscribe al Ecuador, es a nivel mundial, consideramos que la salida es uniéndonos, marcando un hito de unión entre instituciones, seamos públicas, seamos privadas, mixtas, de cualquier tipo, y unirnos entre profesionales, unirnos entre ciudadanos para salir adelante todos. No podemos cerrar las puertas y estar en un estado de aislamiento, de burbuja, los unos contra los otros, los unos aislados a los otros, ¿no? Hoy es momento justamente de la unión, de marcar lazos de fraternidad, y qué mejor a través de convenios interinstitucionales como este, que ya es casi, me parece que el número 16 que ha firmado el Conservatorio Superior en estos últimos meses que hemos estado confinados. Hemos aprovechado para estrechar vínculos, para hacer toda la papelería, la burocracia, que a veces se torna un tanto lenta, pero hemos aprovechado este tiempo que estamos en teletrabajo, que estamos un tanto aislados, y al contrario, nos hemos enlazado con grandes instituciones, grandes amigos, y fortaleciéndonos los unos a los otros a través de estos lazos. Claro, aquí hablamos, maestro, decimos, ¿no?, de los proyectos de vinculación, prácticas y pasantías preprofesionales de estudiantes de pre y posgrado. Esto también es importante comunicarle mandarle el mensaje a la comunidad. Pues sí, bueno, en este caso los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad Salesiana dado que el conservatorio hoy por hoy únicamente ofrece títulos de tecnología en grado de tercer nivel, no tenemos posgrado aún, pero la Universidad Salesiana sí tiene estudiantes de posgrado, así que serán ellos, también los estudiantes de posgrado, quienes nos darán esta asistencia. Pero nosotros, en contraparte, pues colaboraremos con todo lo que tenga que ver con música y referente a capacitaciones. Es un ganar-ganar, es un dar y dar. Así que estamos uno de los últimos convenios donde nos nutrimos absolutamente todos. Claro, y aquí es importante destacar lo que usted ya decía, ¿no, maestro? Que no es el primer convenio, el Conservatorio Superior Nacional de Música ha hecho ya varios convenios a lo largo de su historia, a lo largo de los años. ¿Con qué otras instituciones ustedes han trabajado, maestro? Bueno, he tenido la dicha de mi ingreso al Conservatorio Superior, que fue el año pasado, en febrero del año pasado, hacer una maratón de convenios, puesto que lastimosamente se encontró una institución con muy pocas relaciones interinstitucionales, pero empezamos con relaciones como la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Uno de los más importantes convenios es con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Tenemos convenios con la Universidad Tecnológica Quinoxial, tenemos convenios con el Instituto Cacharí y bueno, una serie de administraciones del municipio, la Administración Zonal de la Delicia, la Administración Zonal de Eugenio Espejo. Hoy justamente los niños de la comunidad de estas administraciones zonales daban conciertos dentro de sus comunidades, conciertos preparados por los estudiantes practicantes del conservatorio. Entonces, es una lista interesante de convenios y de nexos que hemos hecho con otras instituciones. Ayer, justamente, mientras celebra, ya estrechamos lazos con la Universidad Nacional de Arequipa para también lograr nuestro primer convenio internacional e interinstitucional. Entonces, estamos tratando de abrir y que no solamente Quito observe el conservatorio, porque si bien es cierto, estamos en Quito, pero el conservatorio es de provincias del Ecuador, así que, y además de estudiantes extranjeros. Por lo tanto, nosotros debemos procurar la visibilización a nivel nacional, y dada nuestro nombre, Conservatorio Superior Nacional de Música, pues tenemos una incidencia ya a nivel nacional. Por eso debemos apresurarnos en conseguir las mayores fortalezas para nuestra institución, que van al servicio de los estudiantes y obviamente de la sociedad. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes, a quienes están conectados esta mañana con nosotros aquí en la 100.9 en Radio Cultura FM, en 940M, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos acompañados en esta entrevista del maestro Ricardo Monteros. Él es el rector actual de nuestro Conservatorio Superior Nacional de Música y hemos hablado en la primera parte de esta entrevista del reciente convenio que firmó el maestro. Tuvimos la oportunidad de observar también en fotografías del convenio donde está presente el maestro junto con la representante de la Universidad Salesiana, con quienes ellos están firmando este acuerdo, y estamos hablando también de la historia. El maestro nos cuenta otros acuerdos, otros convenios que ya se han firmado. Maestro, ¿cómo están trabajando ustedes actualmente? Hablemos ya en particular del conservatorio. ¿Cómo reciben ustedes alumnos? ¿Cómo se están desarrollando las clases? Hablando particularmente por este tema que todos lo sabemos, de la pandemia que continúa y la dificultad para ustedes como artistas estar alejados en clase de los maestros y en los conciertos del público. Bueno, llevamos más de un año trabajando en modalidad virtual. Vimos que esto iba a dar rato. Decidimos una plataforma de capacitamos a todos nuestros docentes para poder usar de la mejor manera estas nuevas herramientas tecnológicas e involucrarlos de la manera más positiva a los estudiantes. Sin embargo, claro, la mayoría de, por no decir todas, las plataformas de videoconferencia están construidas para un asunto conversacional, para entablar un diálogo, una conversación hablada entre personas, pero no para transmitir toda la calidad de y todas las características del sonido que emite un instrumento, un saxofón, un violín, una flauta, la voz humana en el canto lírico. Eso sí nos ha sido una situación bastante compleja, pero hemos sabido, en cambio, echar mano de otras ventajas que nos da esta virtualidad, como por ejemplo, luego de la clase, los videos de la clase, que se hace un video, se guarda ese video en la plataforma, y el estudiante puede acceder las veces que quiera, desde donde quiera, desde cualquier parte del Ecuador o del mundo donde se encuentre, y ver las veces que quiera este material. Están todos los libros ahí, están todos los enlaces, hay videos, hay material didáctico, y los pueden usar cuando sea, porque a veces nos pasa que estamos en clase presencial y el profesor nos dice, ¿entendieron? Y muchas veces en ese instante sí entendimos todo. Llegamos a casa y quedó un vacío, quedó algo, y por más que el docente se encuentre abierto a dar cualquier explicación, es un tanto complicado pedir que nos repita toda la clase o cosas así. Por supuesto. Sin embargo, con este modelo de virtualidad, los estudiantes pueden acceder las veces que quieran a las clases que se dio hoy, que se dio el mes pasado, que se dio el año pasado, llevamos más de un año. Por supuesto, es interesante conocer eso, y como decimos, junto acá al maestro Ricardo Monteros, que está conectado con nosotros esta mañana en el informativo de Zona Cultura, estos detalles importantes de cómo los alumnos pueden ingresar al conservatorio, cómo se está trabajando en la actualidad, sobre todo porque, como decimos, amigos, estamos todavía en esta pandemia, en esta problemática que vive el planeta, el mundo entero. Ricardo, queremos también consultarle a usted, maestro, el tema de la vacunación se está dando en nuestro país de forma paulatina. Tuvimos ya hace pocos días el cambio de gobierno, entran nuevas autoridades al manejo también del tema de la vacunación. En el caso de los músicos, en el caso de los artistas, ¿se ha conversado ya entre ustedes, entre otras autoridades también, cómo se va a dar el proceso de vacunación de ustedes, los artistas? Bueno, en nuestro caso, como somos educación superior, entramos en el ámbito de esto, de la educación superior, bajo el techo de la CNESID. Entonces, estamos simplemente esperando que nos llegue el turno, aunque hemos hecho gestiones particulares desde el Conservatorio Superior, hemos tratado de atender esto también de manera particular, pero obedecemos a las directrices que nos den nuestras autoridades dentro de lo que es la Secretaría Nacional de Educación Superior. Entendemos que ya se cumplió la vacunación de los compañeros, por ejemplo, del Conservatorio Nacional, porque están dentro del Ministerio de Educación, y entendemos que ese es el proceso. Pero ahora, con las autoridades, hemos escuchado en medios de prensa, pues, que ya este lunes 31 empieza un programa mucho más masivo de vacunación, así que esperamos y aspiramos, tenemos la esperanza de que pronto nuestros docentes y ojalá también nuestros estudiantes puedan ser vacunados y poder volver a las aulas, a los teatros, a las salas de ensayo y poder estar de nuevo juntos con estas actividades. Por supuesto, maestro, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista, hemos hablado de varios temas siempre interesantes de la actualidad de nuestra fraterna institución que es el Conservatorio Superior Nacional de Música. Queremos también su criterio, maestro, sobre la nueva ministra de Cultura del actual gobierno, del gobierno del presidente Guillermo Lasso. María Elena Machuca asumió sus funciones y había tenido varios espacios donde ella había destacado cuál va a ser su trabajo, ¿no?, en fomento, en bien del fomento del arte, de la cultura y de sus artistas. ¿Cuál es el criterio que usted tiene de ella y cómo se va a trabajar también en conjunto con la primera autoridad de cultura del país? Bueno, nosotros le deseamos muchos éxitos a la señora ministra María Elena Machuca. Estamos obviamente enlazados con la cultura y las artes del país. Aspiramos que todos los procesos se cumplan como así lo planifican. Esperamos que exista un desarrollo, porque la cultura para mí es una columna vertebral de un país. Sin cultura y sin educación estamos bastante, todo se comienza a desarticular, a desmoronar. Entonces esperamos que las políticas públicas en temas de cultura pues atiendan las verdaderas necesidades de los artistas en sus diferentes ámbitos, pues recordando que las artes pues no solo es una, no solo es la música, estamos todos los artistas, estamos el cine, la literatura, la pintura, etcétera, etcétera, estamos todos ahí involucrados, así que ojalá tenga el mayor éxito posible la señora ministra, puesto que este éxito de ella redundará en beneficio de toda la comunidad, así que un saludo fraterno desde el Conservatorio Superior a la señora ministra, pues así también a la Casa de la Cultura, que es nuestra casa. Esperamos que todo vaya bien en este cambio de gobierno y que ojalá podamos salir adelante lo antes posible y en unión y en una comunidad. Perfecto. Maestro, nada más en el cierre, queremos que usted le reitere esa invitación a los chicos, chicas, a quienes quieren sumarse, quienes tienen ese sueño de ser artistas, los nuevos grandes maestros con los que cuente nuestro país y que quieren sumarse al Conservatorio Superior Nacional de Música. La invitación que usted les deje, maestro, para que ellos se sumen y también todas las redes sociales, por favor. Y por supuesto, y bueno, una invitación, es una situación muy interesante. El Conservatorio Superior ofrece la posibilidad de acceder a un título de tercer nivel en 2 años y medio, en 2 años y medio de estudios, en horarios de la mañana. La gente puede estudiar, puede trabajar en la tarde, incluso en la noche. Los artistas muchas veces están en escenario en las noches, los fines de semana. Nuestras clases son en la mañana, y en 2 años y medio se pueden titular con un título de tercer nivel en 3 carreras, en canto, en interpretación de instrumento con casi 15 especialidades y en composición sinfónica. Lo que necesitan es tener su título de bachiller general y un título en artes, como lo menciona la ley, pero si no lo tuviesen el título en artes, pueden dar un examen de suficiencia en el conservatorio y con esto es suficiente para ingresar. Somos una institución pública, por lo tanto, no hay un centavo que se deba pagar ni nada, y estamos con profesionales excelentísimos, todos con títulos de cuarto nivel. Hay muchísimos docentes de Europa, de toda Latinoamérica, que están al servicio completamente gratis de nuestra comunidad. Y aprovecho que me da este espacio para invitarlos al primer Festival Internacional de Trompetas de los Andes, que se va a dar a cabo ahora en junio en el conservatorio, absolutamente gratis, con profesores de todo el mundo, y podrán acceder desde cualquier parte del planeta a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Conservatorio Superior Nacional de Música Oficial, estamos en Instagram, estamos en Twitter, nos buscan como Conservatorio Superior y nos encuentran. No hay para dónde perderse, así que una invitación a toda la comunidad, a toda la sociedad, y pues a través de Zona Cultura, que la escuchan miles de personas, pues esta invitación a acercarse al Conservatorio Superior Nacional de Música. Apreciado Alex, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este magnífico espacio, pues, y nuestros saludos y felicitaciones a ustedes por la gran labor que vienen haciendo. Gracias le decimos a usted, maestro, por habernos acompañado una vez más aquí en el informativo de Zona Cultura, en los medios de nuestra institución, en 100.9 FM y 940 AM. Amigos, amigas, así hemos actualizado entonces la información de los convenios que firmó hace pocos días del Conservatorio Superior Nacional de Música. De la actualidad de este espacio, el maestro les ha hecho la cordial invitación a ustedes para que se sumen al trabajo que ellos presentan, para quienes tienen ese sueño precisamente de ser los nuevos músicos, los nuevos maestros con los que cuente nuestro país. Le agradecemos, maestro, una vez más, siempre cuente con nosotros con este espacio de Zona Cultura para todas las actividades que presenta el Conservatorio Superior Nacional de Música. Gracias, maestro Ricardo, le decimos buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30 en este su espacio del noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias por habernos acompañado. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.